Si tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna. Si tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna. Si tú quieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo el cielo, mar o tierra, te diré lo que tú quieras, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta. Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos y el pilón de tus caderas y me des la propiedad entregar para unir dos corazones y me des la propiedad de toditas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar. Que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna. Si tú quieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo el cielo, mar o tierra, te diré lo que tú quieras, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta. Siempre y cuando me regales la esmeralda de tus ojos y el pilón de tus caderas y me des la propiedad de toditas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar.